happened in the stage, stage. What happened? What happened in the stage, stage? One of our fires is the same people hot dancing cumbia. Cumbia que te rompe el corazón. Cumbia que te mata por amor. Se está convirtiendo en un gran pecador. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pegar, vas a pagar la completa. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pegar, vas a pagar la completa. ¿Y qué edad tiene Aries? 33 años. 33 años. ¿Y? A ver, Rumpi, pregúntale, ¿se escucha bien porque estoy con el altavoz? ¿Se escucha bien como bien mal, pues, monstruo? ¿Qué quiere que le diga? Ahí, ¿me escucháis? Ya. ¿Qué bacho? Ya, te cuento. Mira, yo hace unos 2 meses atrás, un mes y medio más o menos atrás, te llamé por teléfono, te conté una historia, incluso en este... En ese momento mi seudónimo era más que complicado. Yeah. Igual que a ti te sorprende. Bueno, oye, sé que no te entiendo nada, se escucha bien mal. ¿Ahí cómo me escuchan? Tanto mejor. La cosa es que sé que te conté una historia con respecto a una mujer que yo tenía un amante. Y me estaba enamorando de ella, bueno, estaba enamorado de ella. De tu amante, tío. Claro, que era una mujer bien especial, que era una mujer que todo hombre deseaba, que la mina era coqueta, era sexy, y que yo estaba enganchado con ella y tenía ganas de dejar a mi familia por ella. Tú me dijiste que lo pensara, que pusiera las cosas en una balanza. Déjate, dije yo, mira que andaba yo ese día. Y pusiera las cosas en una balanza. ¿Está bien? Bueno, la cosa es que pasó el tiempo. Bueno, ahora yo te voy a contar lo que sucedió nomás, no te voy a pedir ningún consejo, pero que el vuelco que dio toda la cosa. La cosa es que, mira, empezó a pasar el tiempo, la mina empezó a sacar las garras, ¿está bien? Pero espérate, ¿quién? ¿La amante? La amante, pues claro, empezó a sacar las garras en el sentido de que fue obsesionada, me empezó a presionar, me empezó a humillar. Según ella, que me quería para ella sola. Pero te empezó a humillar en cuál, ¿qué cosas te decía? Porque por lo que para uno puede ser... ¿Ah? Por ejemplo, de repente me decía, me cortaba el teléfono. Me contestaba el teléfono, cuando se enojaba, me contestaba el teléfono y me agarraba chicha. ¿Cachai? Y después como si nada pasara... Ay, pero ¿y hay tanta humillación esa que te corten el teléfono? Por ejemplo, un día, por ejemplo, iba con la ella iba con la mamá y yo le dije que la iba a ir a buscar y me dijo, acúbrate con huevón entonces, ¿cachai? Y la mamá no llevan bien a peste. Ya, pero espérate, pero tú estabas con mujer y tenías un amante, o sea, ¿y qué sabía tu mujer de todo esto? Nada, porque yo separé las cosas, pues ella nunca se la presenté, ella, nunca, o sea, y además que sabía que yo tenía a mi señora y todo, ¿cachai? Pero nunca, o sea, nunca se conocieron ella en persona, hasta el día de hoy. ¿Ya? Ya, entonces supe separar bien las cosas, yo lo único que a ella le presenté fue a mi hijo. Entonces, teníamos muchos planes a futuro. Yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo voy a dejar todo por ti. Y no voy a ser el típico amante de que no, que te tengo por la cama. No, porque estoy enamorado de ti, ¿qué? Ya. Así, vos le dijiste, ¿pero para qué le empezaste a hablar de amor? Porque realmente yo estaba enganchado de la vida. Si estaba enganchado, si no fue tanto la quedada ni la cama. No, yo venga, me enamoré por su forma de ser en un principio, ¿qué? Después, obviamente, claro, que yo la amo, que yo todo, ¿qué? Pero en el momento no. ¿Y cuál era la forma de ser? Por último me preguntaba cómo estaba, lo que en la casa no tenía. Ay, ay, chuta, pero oye, que lo tenían botado. Exactamente, ¿cachai? Y ese fue uno de los problemas más grandes que tuve, porque y no fue problema de comunicación de parte mía, sino que fue de parte de mi señora. Ayer mi señora se lo conversé miles de veces, miles, ¿cachai? Me estoy dejando a un lado, no me pescáis. Escucha, hace 12 meses que no tenemos intimidad, a ti no te importa. Entonces, claro, ella fue los niños, la casa, el estudio. Yo me estoy llevando a un lado. Entonces, cada vez más lejos. Gente. Claro, entonces se incluyeron todas las cosas. No le hice la culpa a ella, ¿eh? O sea, la culpa fue de los dos, obviamente. O sea, yo no soy de otra mina. Y ella me dejó a un lado, o sea, la culpa fue bien, bien compartida en realidad. Yeah. Ya, pues la cosa es que mira, hace una semana atrás, el día domingo pasado, viene mi amante y me dice, ¿por qué no te quedas conmigo esta noche? No, pues dije, yo listo, yo no le agarré. ¿Y vos teníais permiso así como? ¿Cómo lo hacía ahí en la casa para pasar la noche fuera? Ah, pues yo guardo que yo te dije que te bajen de lo que más hiciste el estudio. ¿Está ahí? Incluso mira, yo sabes que dicen que esta mina era tan afiosada que una vez tuvimos relaciones en una vía, en una ruta y la mina se sacó todo y se subió y me dijo, me preguntó si había tenido yo relaciones manejando. Y la mina esa vez se subió, ¿cachai? No le importó si iba pasando auto, ni una cuestión, ¿cachai? Y yo aceleré como a 100 por hora, ¿cachai? Ya, es a dónde, ¿cachai? Bueno, la cosa es que... Que viene y esta mina me dijo el gringo, ¿por qué no te quedas conmigo? Yo le dije, yo no quiero contigo. Y ya, pasamos la noche juntos, todo bien. Y el día lunes, me dice, ¿qué? No estoy conmigo. Se te escucha más o menos, monstruo. Ya, entonces viene y me dice el día lunes, y dice, quédate conmigo también. Y yo le dije, no puedo. No puedo, si yo me voy a hacer, pero... Paso a paso, piano a piano. No quiero perder a mi hijo así como así en mala. Entonces, si yo me quedo aquí dos noches, ya para mí es conflicto. Y claro, espérate, pero... ¿Tú a esa altura ya todavía seguías con tu mujer, digamos? Claro, pero yo estaba ingeniándome para no terminar en mala, ¿cachai? Pero es que, a ver, o sea, quedándote afuera no estáis terminando muy en buena tampoco. No, pero es que si, mi señora también sabía que yo iba a trabajar, pues. Acá yo estaba así, no iba... Mi señora, o sea, yo tenía la coartada en todos lados. ¿Cachai? Mm. El problema es que ya sé que esta mina como que se empezó a obsesionar y se empezó a molestar. Vine en el cuarto piso de un edificio, un bloque. Ya. La cosa es que esta mina viene y cierra la puerta con llave. Ya, y te deja adentro. Y me deja adentro, ¿cachai? Fue como a las 9 de la noche. Entonces pasaron las 10 y yo le decía, oye, loca, abre la puerta. Tengo, claro, vivirme, ¿cachai? No, me decía, descansado, anoche no dormiste, estuviste conmigo, así que si querés descansar, hasta la pieza del lado. Y yo dije, bueno, me está lesionando, ¿cachai? Ya listo, empezaron a pasar la hora, pues ya eran como las 12 de la noche, ya que estoy de las 9 a las 12, hasta 3 horas, pues. Entonces le dije yo, ya, pues, y como la noche anterior me había quedado en la casa de ella, ya me había quedado con las llaves de ella, ella me había pasado las llaves. Y las llaves yo las tenía en el auto abajo, ¿cachai? Entonces le dije yo, bueno, ya sabéis que quieres jugar, le dije yo, si queréis yo voy al auto, traigo las llaves y abro la puerta. Entonces yo la agarré como chuleteo, ¿cachai? ¿Pero cómo ya salís si estáis encerrado? La cosa es que ella se metió a su pieza, se encerró y se guardó las llaves de la puerta de la casa, del departamento. Igual que en las películas, compadre, igual que en las películas. Amarrando las frazadas, weón. No te puedo creer, para bajar. Amarré tres frazadas. ¿Cachai? Tres frazadas. A la cama, las trazadas para afuera, bien amarrada, me aseguré de los 100%, ¿cachai? Y vamos cascando por la ventana, compadre. Arrancando por la ventana, sin mentirte. ¿Y qué le dijiste, loca? ¿Voy a ir igual? No, no le dije nada, yo dije, ya, no quiero. Yo la tomé como un juego, le dije, ya listo, no me la va a ganar, ¿cachai? Quiero buscarla ya y voy a ir a abrir la puerta. La cosa es que, ¿cachai? Que voy bajando por la ventana, compadre, ya, ¿viste? Y empezaron a crujir las frazadas. Yo iba con el culo a dos manos, compadre. No, tío, ¿cachai? La cosa es que poco menos que me tiré volando para abajo, compadre, y llegué. Viste, al auto salió las llaves, voy abriendo la puerta del departamento, ¿cachai? Como yo para decirle, ¿viste? No me ganaste. Y esta mina estaba parada en la pieza del lado, ¿cachai? Y caché todo el mote. Y me agarra chuchas, ¿cachai? Y me dice, maricón, me dijo, te quería ir. Oye, me dice, yo te quería ir, me dice, pescado el auto, me dice, largado. Y me pegó un gancho, compadre. A puño cerrado, en la cara, y me pegó el gancho. Y me dijo, ándate, no te quiero más, ¿cachai? Y me decía, oye, pero acá no te gusta, pero si yo lo tomé como un juego, si hubiese querido irme, pesco el auto y me largo, ¿cachai? Y la niña, no, mira, estuvimos hablando como una hora, ¿cachai? Entonces le dije, bueno, ya sabéis qué, ¿quieres que me vaya? Me voy. Voy bajando, ¿cachai? Por la escalera y empiezo a llamar. Y me dice, ven, conversemos. Ah, pero ¿qué conversemos de qué? Arreglamos las cosas, dijo, ya, listo, ya. Yo subí nuevamente y dije, ya la oportunidad. Compadre, estuvo. Pero espérate. O sea, ¿qué oportunidad después de un combo, de un gancho? ¿De qué está allá? Bien, es que también. Como mucho igual fue pesado, dice yo se preocupó por mí que no me fuera a sacar la cresta, ¿no? O sea, con la locura que hiciste. La onda es que Cachuchi viene y me dice, acuéstate conmigo. ¿Cómo? Lado de ella, ¿qué te dice? Acuéstate conmigo. Ya, pero yo no me saqué la ropa, ¿cachai? Después, me acosté al lado de ella. Pero espérate, déjame entender, ¿ese todavía es el mismo día? Sí, bueno, no, pues yo volví, empezamos a conversar y ya está ahí como que se empezaron a solucionar las cosas. Después del combo entonces, siguieron conversando. Claro, conversamos. Ahí como que arreglamos un poco las cosas. ¡Siu! Que me dijo. Ya. ¿Por qué no te acostáis conmigo? ¿Cachai? Claro, me tiré al lado de ella, ¿cachai? Con ropa y todo, ¿cachai? Y le dije yo, mira, ¿sabéis qué? Si yo no me voy ahora, voy a perder a mi hijo. Porque más que necesito irme, ¿sí? ¿Me entendí? Si tú me querís, puta, piensa un poquito en mí lo que me está pasando a mí. Y dame tiempo, comprensión y cariño. Necesito te pongo. Y la niña como que me dijo, ya, ¿sabes qué? Ya, ándate. Ándate, me dijo, ya, ándate. Pero lo entendí. ¿Antes bien, que te pegue otro tatequeto? No, yo antes, ¿cachai? Y viene y yo le digo, ya, pero lo entendí, ¿no es cierto? Ya me dijo, ya, ándate. Compadre, voy abriendo la puerta y me agarran de los brazos, compadre, por atrás. Y me dice, no, te vayas a reír de mí. Y dice, ¡ah! ¿Cachai? Y puta, y me empiezo a sacar la cresta y media, compadre. Combo, patado, eran las 1:30 de la mañana, entre, ¿sabes qué? Pero sin mentirte, nunca había tenido en la mano, en la palma de la mano, un moretón tan grande, afirmándole los brazos. La loca se vuelve loca. Compadre, me tiró un cuchillo. Me la tiraba, compadre. ¿Te van a ir a quemarte el conejo para la casa? Oye, no, la mina se volvió loca, compadre. Ahora, me sacó la peste media. Tuve que salir corriendo, arrancando con todo, ¿cachai? Claro. Me llamó por teléfono cuando yo estaba, me subí al auto y yo, tiritando, compadre, tiritando, si nunca la había visto así. Y sabéis que me llamó por teléfono y me dijo, mi amor, sube, conversemos. ¡Ah! ¿No estás? Yo casi vivo, viejo. Dale, le dije, yo no subo ni por si acaso, me voy a estar esperando con un machete, ¿cómo se te ocurre? Le dije, yo hablamos mañana, ahí es que yo pasó. La cosa es que arranqué, la mina me estuvo llamando, pero toda la noche está 5 segundos. Y pasó un drama tremendo que cuando ella estuvo peleando conmigo en la primera, antes de pegar el gancho, le dejó el celular y llamó a mi señora. Ah, bueno. Y cachó todo, digamos. Claro. Cachó todo el mote, nos escuchó pelear, ¿cachai? Yo, a todo esto yo no tenía idea. Cuando llegué a la casa me preguntaron, oye, ¿qué estás haciendo a las 12 de la noche? ¿Por qué le dicen casando? Me dijo, me llamaste 2 veces. Estoy la segunda que contesté y escuché una conversación bien extraña, me dijo. Cuéntame todo. ¿Qué te dije yo, bueno? Jugar con fuego, compadre, te llamás y lo único que tenés que hacer es... Bueno, es que ¿sabés lo que pasa? Que vos creíais que te iban a esperar tus procesos, sí. Pero aquí cada persona tiene los suyos, sus momentos, ¿me entendí? Entonces creo que a esta altura lo que tenés que hacer es decirle que chao a la loca, salirte de ahí, no, cuidar lo que tenés. No, por eso yo estoy diciendo, yo ya te estoy, ahora te estoy contando nomás, no te voy a pedir un consejo, sino que ya te estoy contando. Aquí llegó el punto, ¿qué sé? Que la loca era loca. La loca era loca, vos, compadre. Ahora, ¿qué pasó? Claro, sacando conclusiones, conversando por allí y por allá, ¿qué sé? Claro, y termina, es súper sexy para vestirse. Tiene 38 años, ¿cachai? La mina de esas que llama la atención en la calle, no por su forma de... Bueno, en parte por su forma de decir también, ¿cachai? Porque la mina, por ejemplo, es de esas que te usa la falda hasta la rodilla, pero bien ajustada, ¿cachai? La blusa tiene escote, pero bien ajustada, entonces se le notan los colales, ¿cachai? Las pezuras se le ven más que apretadas. Y la mina llama la atención y siempre hizo lo que ella quiso con todos los hombres, ¿cachai? Por eso. Hasta que llegué yo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegué yo y no la aguanté, la mina se transformó, pues, compadre. ¿Y cuál sería la moraleja de todo esto? Puta, compadre, antes de hacerla, antes de meterse con otra mina, compadre. Claro. Tener un ojo, puta, pero yo creo que de diamante, compadre, para ver, tratar de ver más allá, porque uno ve cara y no ve corazones. Uno piensa que una persona de tal manera... Y cuando pasa algo malo, sacan la otra cara, compadre, y te pueden, pero hacer pebre la vida. ¿Viste? Para que sepa nomás y que no se le olvide nomás, y te vamos a ponerte un tema. Esto es Adiós Amor. De mí para siempre, quiero que te olvides de mí, ya no luches contra la corriente, quiero que te olvides de mí, pues tu amor no lo merezco, aunque te amo con locura, nos conocimos a destiempo, sé que no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tú, yo nunca dejaré de amarte, por eso pido que no me ames tú. Este amor puede dañarte, puede arruinar mi hogar. Por eso olvídame tú, que yo nunca te podré olvidar. Por eso olvídame tú, yo nunca te podré olvidar. Adiós, amor, adiós. Ya no me mires a los ojos, por favor.

partieron. Por el centro va la cuota. Quinta va la cuota por los palos. Avanza por fuera la cuota. Toma distancia la cuota. Imparable la cuota. Va a ganar la cuota. Con BCI, sácate de la cabeza la cuota de tu crédito. Es fácil y rápido. Con solo 3 clics en BCI.cl, llamando a tu ejecutivo o por tu banca móvil, puedes postergar hasta 4 cuotas o elegir cuánto pagar, incluso el mismo día del vencimiento. Pide tu crédito de consumo y sálvate de la cuota. BCI, somos diferentes. Bases disponibles en BCI.cl. Tantas preguntas en tu mente, buscas respuestas de la gente. Ven a ganar, ven a triunfar, una carrera te espera. Lo mejor ya se está haciendo, Simón Bolívar está creciendo. Lo mejor ya se está haciendo. Tu mejor oportunidad, Centro de Formación Técnica Simón Bolívar, un prestigio bien ganado. En Santiago, Ejército 91 y Agustinas 1859, Metro Los Héroes. En San Felipe, Avenida Bernardo O'Higgins 58, y ahora en Quillota, Chacabuco 550. Tranquilo, que en marzo no estás solo. Aprovecha hoy un nuevo beneficio de tu tarjeta ABCDIN y pide tu avance en efectivo de hasta 700 mil pesos en 36 cuotas de 29.990 pesos. Y si te quieres olvidar de marzo, puedes pagarlo hasta en 3 meses más. Tarjeta ABCDIN, cuotas bajas, hoy y siempre. Montos sujetos a evaluación crediticia. Promoción vigente desde el 1 al 31 de marzo de 2011. Valores cuotas calculados para avances con pago primera cuota en un plazo no superior a 30 días. Gras presenta El Abuelo Intenso. Abuelo Intenso, mi polola me pidió un tiempo. Ya han pasado 6 meses. ¿Cuánto tengo que esperar para llamarla? Ay, mijito, a usted no le pidieron tiempo. A usted le dieron una patada en la... Mejor invite a salir a esa compañerita y a su vecina y a su prima. Ya la que caiga, bueno. Ya apúrese. Mire que lleva mucho tiempo sin nada ni nada. Ah, bueno, ese fue el consejo de hoy. Y si quieren refrescarse, tómese una crash, pues. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 27 grados. La mirada del cocodrilo, del chino tuerto o del ciclista. Todo Chile tiene puesto un ojo en el chacotero sentimental de la corazón. El Rumpi ya está de vuelta en la número uno. Aquí estamos en el 381-2040-41-42. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? La brujita, Yolanda. ¿La brujita, Yolanda? Sí, sí. ¿Y qué edad tiene Yolanda? 40 años. 40 años, ya. Yeah. Sí. ¿Y? Te hago un breve resumen. ¿Ya? ¿Sí? Ya, mira, llegué hace un año y medio acá a Chile, soy ecuatoriana. ¡Ecuatoriana! Ecuatoriana. ¡De la mitad del mundo! Sí, sí, exacto. ¿Y de qué parte de ese lindo país llamado Ecuador? De la capital ecuatoriana, Guayaquil. Ah, oh, ¿como capital? ¿Y Quito? De la capital económica. Ah, bueno. Ah, bueno. Qué lindo es Guayaquil, yo he tenido oportunidad de estar ahí. Es muy lindo. Ah, ¿verdad? Es muy lindo, sí. Bueno, entonces sabes que es muy cálido. Es cálido, es cierto. Sí. Ya. ¡Ah, calor! Sigo con la historia, ¿verdad? Eche fuera. Ya, mira, tengo 5 hijos. Me casé a los 13 años. Mis hijos son profesionales. Yo, así es que yo vine acá a Chile por una cuestión de, como que dije, ya pasé toda mi juventud criando hijos. Son todos del mismo papá. Ya. Llegué a Chile con una con la intención como de divertirme. Pero y otra como espérate, espérate, dijiste ya crié a los brogues, chao, me voy. ¿Y por qué te viniste a Chile? Vine con una de ellas, con una niña, la mayor, que es ingeniera industrial. ¿Pero por qué te viniste? Por acompañar a tu hija, digamos. No, otra cosa. Vine como que quería probar, quería buscar pareja. Ah, ¿y por qué escogiste Chile? Esa es la pregunta. Porque era donde iba mi hija, entonces podía salir del país y podía venirme con ella. Tengo 2 ingenieros más, así es que la casa está bien allá en Ecuador. Llegué acá a Chile y me presentaron amigos, soy esteticista, trabajo en una peluquería. Ah, no me diga. Sí, vine acá, me presentaron amigos, conocí un ingeniero muy mino, como dicen ustedes, muy guapo, muy guapo. Empezamos a salir, salimos, pero no pasó nada, solamente fue todo de besos. Pero había algo, no sé, en él que no me gustaba. Entonces, mis compañeras me seguían buscando pareja y me presentaron... el cuñado de una amiga es un camionero. ¡Ay, no me diga! Eso se mueve sobre rueda, oiga. Sí, entonces yo decía, listo, quiero una aventura con un camionero, quiero viajar al norte, quiero saber lo que es eso. Quiero tener una aventura con otra persona porque toda la vida había estado con el padre de mis hijos. Entonces empecé, me presentaron al camionero. De hecho, cuando lo vi yo pensé que él no era para mí. Porque era muy diferente al ingeniero. Muy diferente. Incluso mis compañeras de trabajo de la Pelu que lo conocieron me dijo, no, pero él no es para ti. Empezamos a salir. La primera pregunta que le hice a él fue, ¿estás casado o estás separado? Y me dijo, estoy separado. Listo, le dije, ese es un requisito para que yo pueda salir contigo. Empezamos a salir, viajé al norte con él. Y se iba, se iba así como en la cosa del camión atrás, ¿cómo le llaman a la litera? ¿En la litera se iba? Sí, en la litera, imagínate, yo en la litera, esa es una aventura, bueno, esa es una aventura, es lo que yo quería. Tal vez hacer el amor en una litera de un camión. Oye, espérese, ¿y le gustó el sistema o no? Me gustó, me encantó. ¿Sabes? Él no tiene comparación con el ingeniero. El ingeniero, mis compañeras, cuando él llegaba a verme a la pelu, todas se quedaban con la boca abierta, qué mino. Por el camionero tal vez nadie pone la boca abierta, pero para mí es la pareja perfecta. Claro. Pero tiene un defecto. Es mentiroso. Poco a poco empecé a descubrir que las cosas que me habían dicho eran mentiras. ¿Ya? Y yo me creo una mujer muy inteligente. Empecé a manejar las cosas de tal manera que yo tenía que descubrirlo todo. Y hasta que un día logré que la esposa de él me llamara. Sí, ¿eh? Yo nunca la llamé porque siempre me he portado como una dama, pero ella descubrió un teléfono mío en el celular de él y me llamó y lo hablamos. Hablé con la de él, a ver si yo, ella me dijo, aló, con Yolanda, porque estaba en el teléfono de él, y yo le dije, sí, me dijo, mucho gusto, soy la esposa de Adolfo. Yo le dije, mucho gusto, soy la polola de Adolfo. No. Me dijo, ¿cómo? Sí, le dije, bueno, sí. Él me dijo a mí que estaba separado. Y me dice, no, si él ha estado viviendo toda la vida conmigo. Y el otro día te dijo, yo soy el camión de Adolfo, ay, yo soy la litera, yo soy la litera de Adolfo. Pero te digo, deberías probarlo con una camionera, lo más rico es hacerlo en un camión. No hay como eso. Pero, ¿chantaban el acoplado o la iban haciendo con el camión andando? De todas formas, los asientos del camión, todo lo que se te pueda venir a la imaginación. No, me diga, oiga. Y total, lo conversamos con la señora y quedamos en que él tenía que tomar una decisión. Entonces, él se encontraba una semana viajando y no sabía por quién decidir. Me llamaba a mí y no sabía qué hacer porque estaba, para esto, a mí, yo no sé si es verdad, no me creo la mina, no me creo bonita ni nada, pero a mí en la peluquería por lo menos me dicen, ¿ustedes llaman un cuerazo? No, ¿tiene forrazo? Ya, yo no sé a qué debes, me dicen que soy un cuerazo. Tiene buen entonces, forro, tiene buena pecha, ya, buen estante. Debe ser, pero aparte de eso tengo un buen corazón. Pero espérate, tú tampoco andas buscando una cosa muy seria tampoco, o sea, lo que quería y tú era vacilar arriba del camión y le hiciste, digamos. Listo, era lo que buscaba, pero nadie, a ver, primero mi requisito fue que fuera separado. Pero claro, yo de tonta también, pues a esta edad, ¿cómo voy a creer que era verdad, po? Sí. ¿Me entiendes? Sí. En resumen, y mira, para que termine... Yolanda, en resumen, es un mentiroso, pero usted no lo quería para que le dijera un par de verdades, po. Sí, pues, pero es que yo hasta para estar sobre el catre quería la verdad, po. Mira, si él me hubiera dicho la verdad, con gusto yo le digo, ¿sabes qué? Soy tu amante, pero con ganas, po, pero con la verdad, po. Sí, sí, pero si eso... ¿Entendí eso? Sí. La verdad. Entonces, bueno, resulta, pero ¿no sabes cómo termina esto, po? ¿Cómo termina esto? Esto termina que yo me enamoré de él. Y él se enamoró de mí. Ya... ¿Me entiendes? Y seguimos juntos. ¡Chiu! Seguimos juntos. ¿Ya? ¿Y él dejó? No, ella sabe, somos tres ahora, vos. ¿Ya? Los días domingos y martes son míos y los días lunes son de ella. Ay, ay, ¿qué? ¿Y la otra sabe? Sí, claro, ella sabe. ¿Ya? Entonces, oye, bueno, ahorren plata y se van a vivir los tres juntos. Yo creo que me lo voy a llevar para Ecuador y tal vez tendré que llevarla a la mujer también. La dura. Así terminó esta ecuatorianita que se creía muy viva y terminó como tonta. ¿Viste? Oiga, mi ¿sí? reina, entonces, ¿qué? Felicitaciones, más vale compartido, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? No, mira, yo igual, tengo las cosas claras, tú sabes que yo la voy a pasar bien, voy a pasar rico, este amor lo voy a gozar, y que sea lo que el destino y la vida lo dice, sí, pero tampoco soy de las que llora, de las que rueda y patalea. Que las ruedas te lleven donde te llevarán, nomás. Sí, mientras se pueda gozar, se va a gozar, y mientras me guste el catre, me va a gustar, y listo, y lo voy a pasar re bien. Oiga, y si Dios dice que para siempre es para siempre, y si no, si es por un año, es por un año. Oiga, y del país que conociste, de Chile que conociste, ¿qué es lo que más te ha gustado de Chile? ¿Qué lugar? ¿El lugar? Sí. Mira, te voy a decir primero lo que menos me gusta. ¿Ya? Lo que menos me gusta es que un 70% de ustedes son un poco flojos para la pega. ¿Aló? No me diga eso, que Suti está echándose la siesta, oiga. No importa, pero si hay el 30% que son súper trabajadores y yo tengo hartos amigos y amigas chilenas y yo sé que ya al final me están escuchando. Ah, pero hay y un 70% de flojo. Sí, un 30% de que son buenos para la pega. Ya. Es que lo que pasa es que los ecuatorianos somos trabajólicos. Ya, pero ya. ¿Y de lugar? Y lo que más me ha gustado, que mire, que a las mujeres que quieran ser felices... que se trepen a un camión y que hagan el amor en un catre y va a ser lo mejor, la van a pasar re bien y que no se compliquen la vida como el caballero anterior que la mujer le rogaba, le lloraba y todo eso. Sí. No, para nada, mire, si se va uno viene otro, que los hombres están es para gozarlos y para ser felices. Me gustaste, ya voy, Yolanda, te vamos a ponerte un tema nomás, esto es Yolanda. Por eso a veces

Vuelve a dirigirse al país el tacotero sentimental de la corazón en la número uno. Esto es para dormir contigo otra vez. Quiero regalarte esta canción, regalarte para que sepa lo mucho que me gustas, que te quiero todavía. Quiero regalarte toda mi canción, regalarte para que sepa lo mucho que me gustas, que te amo todavía. Y dice cumbia. Y aquí llegó de nuevo. Aquí llegó de nuevo. Dice, aquí llegó de nuevo. Canta, canta. Y esta es la mía. Cariño. Esta es la mía. Cariño. Esta es la mía. Cariño. Esta es la cumbia loca. Quiero regalarte esta canción, es regalarte para que sepa lo mucho que me gustas y que te quiero todavía. Quiero regalarte todas mis canciones, regalarte para que sepa lo mucho que me gustas y que te amo todavía. Pero me dices que solo son palabras, que yo te miento. Pero me dices que solo son palabras, que te la lleva el viento. ¿Trompetista? 34 años. 34 años. Ya. 34. ¿Y? Mira, digamos más que nada para contar una historia, una historia media, media tragicómica igual, porque ahora me acuerdo y me maté la risa, pero en el momento no me hacía reír nadie. ¿Qué es lo que pasa? Y yo profesional me entendí, de repente me he cuestionado de darlo a conocer, pero es que es como cómico. Por eso te lo voy a contar. A ver, eche juega. Cosa que yo soy profesor. ¿Ya? Y conocí a una niña donde yo trabajaba en ese tiempo, de 28 años. ¿Profesora también? ¿Una colega? No, no colega precisamente, pero una alumna, 28 años. ¿Ya? Y ella estaba pololeando, se iba a casar, yo iba a 7 años pololeo. Bien serio, bien dama, se veía en ese momento que me llamó mucho la atención. ¿Ella se iba a casar? Sí, se iba a casar ya 7 años por el lejos. Chúngale. Y me llamó bastante la atención porque era muy muy seria, muy dama, muy muy correcta. Me llamó bien. Y lo que conversamos era un tema en realidad puntual para poder sacarle provecho. Espérate. ¿A qué le llamáis muy dama? correcta, yo la encontraba sincera, seria, me hablaba mucho del pololo, que estaba enamorada, que se iba a casar, y para mí eso lo tomé yo como muy muy dama, muy seria, en realidad. Pero me terminó llamando la atención. Ya, pero te terminó llamando la atención y ya una vez que te metiste ya se le acabó lo dama, digamos. Claro. ¿Ah? Se le pasó al tiro lo dama. Claro que sí. Ya. Y cosa que esta niña, yo le empecé de los cortos, empezamos a salir. Siempre me hablaba mucho del pololo, me hablaba del pololo hasta que terminamos la cama. Hablando del mismo pololo. Hablando del mismo pololo. Terminamos en la cama. La mujer se desenvuelve en la cama muy abierta, muy abierta. ¡Qué miedo! ¿Cómo? Espérate, ¿cómo así, cómo abierta? ¿De quién? ¿Qué ha sentido abierta? Porque uy, me diste miedo, ¿cómo o qué? Muy desinhibida. Muy desinhibida en la cama. Muy desinhibida, le gustaba mucho la conferencia. Le gustaba... su especialidad era la conferencia. Sí, ¿ah? Cosa que mantuvimos una relación por un par de meses, así como amigos, con ventaja... cuando me dice terminé con mi pololo. Pero si tú te ibas a casar en diciembre, ¿cómo terminaste con tu pololo? Sí, terminé con mi pololo porque ya no es lo mismo, ya el sexo no es lo mismo, ya no me atrae, ya tú me abrí los de los pies. Así, en esas palabras, tú me abrí los de los pies cuando estábamos incursionando. Ella me decía, Carlos, ¿qué me estáis haciendo? ¿Qué me estáis haciendo si tú no me hablas de mi pololo? Pero seguimos, terminó con su pololo, terminó la relación, todo se fue a Punta del Cerro. Cosa que después yo empecé a conocer a los papás. Conocí a los papás, caí muy bien en la casa, en la familia completa. Y empezamos una relación más o menos, para mí, más o menos seria. Cosa que en una oportunidad, ya llevábamos 2 años, y cosa que en una oportunidad yo la voy a buscar, porque íbamos a ir a un motel, habíamos quedado que íbamos a un motel. Y llego a buscarla donde estaba en ese momento, y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Pero si vengo a buscar, habíamos quedado que íbamos a un motel. Y me dice, no, anda a buscarme a la casa, si de la noche nos vamos a la casa. No, y yo salí temprano, y nos vamos. Cuando llega un tipo me dice, oye, ¿quién soy tú? No, ¿quién eres tú? Le dice, oye, ya anda a cambiar esta ropa para que nos vamos, que me voy a conversar. Dije, espérate un poquitito, ¿quién eres tú? Me dijo, yo soy el pololo. Oh. ¿Y quién eres tú? Yo el también. Pololo. Yo también, Leín. También el pololo. Y le dije, ¿sabes qué más? Mira, le hiciste lo mismo que le hiciste a tu pololo, pero me lo hiciste a mí. Así que ya, chao, me voy en eso. Pero cuando me doy cuenta, dije, no, pues esto no puede ser así, me volví el tiro. Hablar con él mientras ella se estaba bañando, voy a hablar con él. Oye, compadre, le dije, tú no me conoces, yo no te conozco, yo no quiero pelea, yo no quiero discusiones, no quiero nada, solamente quiero hacerte un par oye, de oye, ¿pero preguntas, qué? ¿No? ¿Pero la loca no era tan dama entonces? Es que no la conocía mayormente, o sea, yo pensé que la relación que teníamos de día a día me podía llegar a una estabilidad, pero cero, no era tan dama tampoco. Después del tiempo me fui dando cuenta. Cosa que ella se fue a bañar. En ese que estoy conversando con él, salió nuevamente, no se bañó, se cambió netamente ropa. Sale y me dice, ¿tú ahí estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Si esto se terminó. Obviamente que se terminó, pero necesito una respuesta tanto tuya como la de él. Me dijo, no, ándate, me dijo, si no quiero saber nada de ti. Y salta el tipo, me dice, oye, termina de molestarla, pues si la fuiste a molestar anoche, antenoche la fuiste a molestar a la casa, termina de molestarla. ¿Y cómo sabes tú que yo fui para la casa? Porque ella me contó que tú toda la noche la iba a molestar. Oye, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Le dije a la tipa, siendo que nosotros en el acto estábamos teniendo sexo mientras tú estás ahí. Oye, pero la loca, ¿qué tenía de dama, loco? ¿Se servía lo que pasaba? Estábamos teniendo sexo en el auto como a las 11:30 de la noche y sale la mamá y dice, oye, te llaman por teléfono, tal, te llaman por teléfono. Y ella se baja el auto, se arregla. Cuando bájate el auto. Claro, si estábamos teniendo sexo en el auto, afuera de la casa. Cuando vuelve, le dije, ¿quién te llamó? No, mi hermana. Ah, tu hermana, ya seguimos, dándole su cuido parejo nomás. Pero el tipo me hizo presente en esa oportunidad, esa tarde, que él estaba con ella y que yo la molestaba todas las noches, siendo que yo iba a la casa. No, también, si la loca, los tenía comiendo de su manito, por loco. Claro, y yo en ese momento le pregunto al tipo, oye, ¿ustedes son pololo? Obviamente, ¿hace cuánto que son pololo? Hace 6 meses. ¡6 meses! ¿Cómo van a ser 6 meses si yo soy pololo hasta el día de hoy? Me dijo, no, yo no quiero estar más contigo, olvídate. Obviamente no vamos a estar nunca más juntos, pero necesito una explicación, necesito que me diga un par de cosas. Pues hay una oportunidad, ¿cachai? Voy a buscarle a la casa, porque de las 7 de la tarde hasta un cuarto de la 11 no me contestaba el teléfono. No me contestaba el teléfono apagado, un cuarto de la 11 me pude comunicar con ella. y hablo y le digo, oye, ¿sabes qué te voy a buscar para que vamos a un motel? Me dijo, no, no quiero ir a un motel, estoy cansada, ven para casa. Fui para casa, me estacioné afuera, empezamos a tener sexo, pero el primer beso que le doy, tú no me vas a creer, pero le sentí olor al igual. ¿A quién? Al igual. Yo, al igual. La herramienta. No. Sí, le di el primer beso y le sentí olor al igual. Tenía olor al igual. Igual. Quedé con la bala pasada. ¡Ay, la loca tenía olor a igual! Tenía olor a sexo. Tenía olor a sexo. Y ahí me quedo dando vuelta. Y no me voy a creer, me saboreé la boca así como, ¿seré yo? ¿Será la salí? No, pero no, era olor a sexo. Y la mina, claro, no me contestaba porque estaba con el tipo en un motel. Y ahí le dije, oye, hace 3 días atrás yo la llamé por teléfono, tenía el teléfono apagado. Dijo, ¿cómo? Si estábamos en un motel, me dijo, nosotros somos una pareja ya consolidada, hace 6 meses. Oye, pero hace 6 meses, para un poquitito. Y yo cuando la llamaba por teléfono, me cortaba el teléfono, me apagaba, de repente me llamaba como del baño escondida. ¿Qué está diciendo? No, que estoy ocupada. Claro, porque estaba con el tipo, yo, el papanata, le creía todas las de abajo. Hasta que mi tía, ya pasaron los días, y hablo con el tipo, le digo, yo sería, oye, compadre, si ustedes ya son prole, obviamente, ya tú me dices que son consolidados. Y tienen sexo, tu pido parejo. ¿Hace cuánto más o menos? Me dijo, bueno, los caballeros no tenemos memoria. Y ahí yo perdí la calma. Le dije, ¿sabes, compadre? Soy un ignorante, culeado, le hice un grado. Soy un hueón de mierda. ¿Por qué esto? Le dije, quizás qué infección puedo tener con vos y con esta mina. Ya, listo, terminamos de discutir, hubo un par de manotazos. Me voy. Al otro día me hice exámenes. Me entregaron el resultado del examen a la semana. Después. Ándale ya. Pero ningún problema, lo sé yo. ¿Ya? Ningún problema. Pero, ¿a qué voy? Que la mina enteramente todo sucio. ¿Sabe qué, papito? Mire, mira, cuando hay que arrancar hay que tener dos patas bien preparadas y salir corriendo nomás. Claro, pero arranqué, pero después me llama por teléfono dándome explicaciones que era un malentendido. ¿Qué malentendido? Le dije yo, mira, estoy viendo solo. En el centro, ven para acá. Por el departamento, ¿no? Con malentendido. No, terminamos encamado igual, la mina haciendo lo que... Sí, pero si la loca sabe, si lo que pasa, compadre, si... Te la vendieron un ratito, pero después entendiste, entonces ya, si no, ¿qué querís? ¿Que te expliquen verbalmente lo que tiene olor? ¡No, loco! Si ya la oliste, ya, entonces váyase de ahí. ¡Esto es Yo Soy Una Dama! ¡Uy! Ahí viene ese hombre otra vez. Es tan atractivo. ¡Qué lástima que soy una dama! de mi pecho. ¿Gustó ese tema, Lu? A la vieja del fondo, del cité del fondo. Queremos mandarle un caluroso saludo de cumpleaños a nuestro colega Julio Stark. Colega, que sea feliz. No, si no voy a decir que ya cumple 24. 25. Mira que te pagan por gritar, sustituto. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Profeta. ¿Qué? Profeta. No entiendo nada. Profeta. Ahí ponga la boquita cerca del teléfono. Ya. Yeah. Hola. Profeta. Sí. ¿Y qué edad tiene? ¿Qué edad tiene, profeta? 37. 37, ya. Yeah. ¿Y? Bueno, te cuento, Rumpi. El otro día fui para las Islas Lila. ¿Islas Lila? ¿Ya? ¿Ves que antes ya estaba metido en la droga? ¿Usted antes? Claro, estaba metido en la pasta base, en la marihuana, o sea, en la marihuana. Estaba metido en la, ¿cuánto más? En la cocaína. Ya, una red narcotráfico allá en la Puebla Islas Lila. ¿Estaba sanito? Claro, estaba, pero para qué digo, metido en la balasta silvasta. Dando drogas, fumando, expirando y toda la hueá. ¿Y de ahí qué onda? Ahora fui a la Lila, hace 11 años que no iba. ¿Ah? Hace 11 años que no iba. ¿Ya? Me salen 4 hijas, weón. ¿Cómo 4 hijas? 4 hijas, te hicieron, weón. ¡Qué loco! ¡Salió bueno! ¿Como 4 hijas? Así, hola mami, hola mami, hola mami, hola mami. ¿Así? Claro, con la cera bombado, con varias. ¿Ya? ¿Y de qué edad? ¿Ah? ¿Y de qué edad las cabras chicas? No, a la calle de la mayor tiene 11 años. No sé si era una broma, no sé, pero Rumpi, he salido vuelo. ¿Ya? Me iban a pegarme. ¿Y qué querí? No sé, por Rumpi. Oye, espérate, te decían, vos soy el profeta, empacá que tenía unos críos. No, es que mira, yo antes creía que era un ángel, ¿me entendí? ¿Vos? Sí, pues. ¿Cómo que creías que era un ángel de qué? ¿Cómo un ángel de qué? ¿Un ángel? Mira, si yo tengo poderes bíblicos, mira, yo aplaudo y te aparecen, mira... En todos los países, en todo Chile, en todos los juegos de Chile, va a aparecer escribeja, mira. Mira, espérate. A ver, ¿qué? Mira, espérate. Es que no caché, ¿qué? Van a aparecer en las letras. ¿A dónde? En tus propios ojos. Escribeja cuando yo aplauda. ¿A dónde querés que escribeja? Mira, escucha, mira. A ver, mira. Mira. Ahí te diste cuenta, escribeja. En tus propios ojos, ¿te diste cuenta? Ya. ¿Te diste cuenta, no? Tengo los poderes bíblicos, weón. No. Tenés cualquier poder bíblico. No es chiste, weón. No, si tenés cualquier poder bíblico. Es que yo no sé, mira, yo. Después me salí la droga, ¿me entendí? Oye, sí, pero mal, papito, quedaste con los puros poderes bíblicos. Me salí la droga, hermano. Y... Oye, y quedaste clarito, papá. Te quedó la cabeza cuerda. Pero de que salió escribeja salió, po. El que salió. Y sabés que yo... Y ahora sigo los caminos del Señor y fui a la Palacio de las Liras después de 11 años, 13 años que iba para allá. ¿Y usted también está en los caminos del Señor? Sí, ahora sí, pues si no fuma droga no le hago nada. Oye, si caíste del sartén para caer en la olla, papito. Pero mira, yo llevo como 11 meses sin hacerle la droga. A ya. Nada. puro cigarro. Y te cambiaste para el lado de la licencia. Claro, y sabes que yo sigo los caminos del Señor, cuido a la humanidad, soy el ángel que cuida a la humanidad, soy Cristian que habla a la humanidad, ¿me entendí? Y ¿cómo? Cuida. ¿Qué pasó con la humanidad? Cuido a la humanidad entera. Estoy hundiendo a toda la mafia, ¿me entendí? Soy el ángel que cuida a la humanidad. Soy Cristian, el que habla a la humanidad. Cuando te cuando el esmerante, oiga, tío, oiga, papito, atención a la humanidad. Qué mala propaganda le está haciendo a la droga a usted. Esto es profeta y frenético. Soy de los que mueren en la rueda. No tomo sidrín y no bebo alcohol. Yo solía ser el rey del candombe cuando no tenía nada claro. Pensé, pensaba y volví a pensar. No supe cuando comencé a profetizar. Me tomé mi sidrín y me puse. Sonará y destemplará toda la tierra. El luz del profeta así sonó. Que cuando la herramienta lo deja botado, uno se quiere puro morir. Por eso, los que saben usan DeWalt. Solo las herramientas y accesorios DeWalt le entregan calidad, desempeño y durabilidad a toda prueba. DeWalt, el poder en tus manos. Soquete, ñoño, sopenco, bobo. Y todo porque gasté más de la cuenta. No le pase lo mismo a usted. Ya inauguramos la compra inteligente de Supermayorista 10. Si compras más, pagas menos. Conoce una nueva forma de comprar. Ven a visitar el nuevo Supermayorista 10 en Serafín Zamora 127, Metro Bella Vista, La Florida. Si el proceso de admisión te tiene pa'l gato, ruge fuerte. Estudia en la Universidad Los Leones. Aprovecha 100% de descuento en la matrícula para alumnos nuevos y un 25% de descuento en el arancel en todas sus carreras universitarias. Más información en uleones.com.

Atención, tenemos una espectacular noticia para nuestros amigos comerciantes. Punto Rabie, la cadena de mesones mayoristas, ya abrió su local número 24. Así es, porque queremos estar cada día más cerca de nuestros comerciantes, seguimos inaugurando salas de venta. Venga a Punto Rabie y encuentre el mix y precios más convenientes, locales más cómodos, vendedores que lo asesorarán en el mejor surtido para su negocio, con las mejores ofertas y promociones. Solo Punto Rabie le ofrece estacionamiento y un rico café mientras hace sus compras. Conózcanos en puntoradie.cl. Si andas todo el día muerto de la risa, estás escuchando Radio Corazón, la número uno, la única que alegra a todos los chilenos, al ritmo de los éxitos más sabrosones, con los mejores programas y los animadores más regalones. ¡Seguir en la fiesta! Radio Corazón, pura pachanga, alegría, éxitos y buena onda. Las 24 horas del día. Porque somos la radio más escuchada de Chile. ¡Súbele el volumen! ¡Sácale el jugo a tu Radio Corazón! ¡La número uno! Sigue perfeccionando el torpedo moscovita, el balancín tártaro y la tijera ucraniana. Vuelve a la número uno, el chacotero sentimental de la corazón. Y aquí estamos de vuelta, entonces, damas y caballeros, y tenemos fútbol. Y para comentarnos de nuestro fútbol, atentos, y te, de allá al fondo, tenemos a sustituto. ¿Cómo le va, Rumpi? Buenas tardes. Bienvenido a tu lugar de trabajo. Gracias. Aprovechamos la oportunidad. Y hay fútbol, compañero. Así es, estamos a pocos instantes de que se inicie el segundo amistoso, el segundo partido de la era Borgi, como se le ha dado. ¿Será larga o será corta la era Borgi? Usted sabe que todo esto depende de los resultados, fíjese. Aunque él firmó contrato hasta el fin de la eliminatoria y se clasifica al Mundial, hasta el final del Mundial, usted sabe que aquí los resultados, está el mito de que se amurra y que renuncia con elástico, como lo hizo en Colo-Colo unas tres veces, entonces sí. Eso le da condimento a todo este proceso. Que no ha gustado mucho a las viudas de Bielsa, a los extremos, porque ya hubo, ayer comentábamos justamente con Lucho Fraile, también futbolero, que echamos de menos el sábado, que, ¿sabe qué? Ese vértigo que uno veía cuando jugaba Chile con Bielsa. Como que se volvió a los viejos tiempos del toquecito al lado, esperando, oye, buscando resquicios. Oye, espérate, pero cada vez que nosotros hablemos de la selección, ¿vamos a hablar de Bielsa? No, estoy haciendo una, por única vez voy a hacer eso, comparación, porque no voy a... No, pero es que no es solo por ti, yo lo digo por todo el mundo. Es que es inevitable, porque lo de Bielsa... ¿Mm? Más allá de lo que la salida, cómo se fue, los conflictos que hubo post-mundial, dejó una huella. O sea, hubo hitos como el triunfo sobre Argentina, la brillante campaña para clasificar. Seguimos hablando de Bielsa. Pero estamos, usted me pregunta y yo estoy respondiendo. ¿Cómo ¿Por te qué? Gusta, Sutil? Es como antes se hablaba de Santibáñez cuando asumió Luis Ibarra el 83, que se hablaba de Luis Santibáñez. Ya olviste la... Pero vamos a lo de ahora. Exactamente. Chile, ¿quién es el entrenador que me dijo? Claudio Borgi. Ya, perfecto. Claudio Borgi. ¿Ya? Claudio Borgi juega en Holanda, Chile, Colombia. ¿Y por qué Chile y Colombia juegan en Holanda, sustituto, por favor? ¿Y por qué no en Chile o en Colombia, que sería lo obvio? O por último en Perú, para que los dos andemos al medio. O Ecuador. Por una cuestión de costo, fíjese. ¿Por qué? Tanto los titulares chilenos como los titulares colombianos, como sucede en todos los equipos sudamericanos, juegan en Europa. Entonces, para evitarse conflicto con los clubes donde juegan, que pues, allá en Europa ponen el grito de que cómo van a pegarse el tremendo pique, 8 horas para jugar en... Se consiguen una cancha en Europa, en el viejo mundo, usted sabe que las distancias son cortas, se juntan todos ahí, juegan y después vuelven en menos de 2 horas, están de vuelta en sus clubes de origen. Y así se abaratan costos, traslado de viajes de 8 horas hacia el país. ¿Y llenará el estadio Chile-Colombia? Mire, hay harto estudiante allá, hay hartos que se quedaron viviendo allá post periodo conflictivo de nuestra historia. Unos que formaron su familia allá. Hay muchos que se han ido a trabajar allá, tanto en Chile como en Colombia, como en la mayoría de Sudamérica, y van a buscar nuevo horizonte. Entonces ellos llenan el estadio. Estamos viendo que no deben haber más de 5.000 personas ahí en el estadio Kyocera de La Haya en Holanda, fíjense. ¿En La Haya está? En La Haya, así que ahí aprovechan de ir al tribunal después. A tirar los peruanos ahí. Claro, a buscar el mar. Podrían haber jugado ahí Chile-Perú y ahí de final. Te ha puesto el mar. El que gana se queda con el mar. Entonces, volviendo, la última vez, ¿sabes cuándo fue la última vez que jugaron Chile-Colombia? Dígalo. El 10 de octubre del 2009, partido que transmitió Radio Corazón desde la Arena Santiago. ¿Se acuerda? Que ¿Se acuerda, Rumpi, esa jornada gloriosa? ¿Cómo olvidarlo? Llenamos la Arena Santiago. Y vos ahí te graduaste, Susti. ¿Usted cree? Sí, de ahí te anduvieron pidiendo. Oye, sustituto, ¿cómo tirate un vaticinio? Mire, como ambos equipos están recién comenzando, los colombianos ya llevan cierta ventaja. Yo creo que va a haber empate, fíjese, porque Chile recién está ajustando pies y los colombianos vienen en alza. Le ganaron 2-0 Ecuador, que Ecuador ya no es el de antes, que uno goleaba a Ecuador. No, Ecuador es el rival de cuidado también. Yo digo Chile 2-1 arriba. O sea, gana el chileno que ganó ayer la apuesta y va a venirse la colombiana ayer en el llamado ayer, ¿se acuerda? ¡Ah, de ¿Se acuerda la apuesta? Sí, oye, que estállate, oye, que te hicieron bien las vacaciones. ¿Para qué ya? Esto es Ser de Gol. ¿Habló? Con la mala enmascarada. ¿Mala enmascarada? Sí. ¿Y qué edad tiene mala enmascarada? 24 años. Ya. Sí. ¿Y qué pasó? Llamo para contar una maldad que hice. ¿Ya? Mira, resulta que tuve un pequeño romance con un compañero de trabajo hace algunos meses. ¿Un romance? ¿Ya? Claro. ¿Ya? Y lo malo es que el mío este era un poquito pintamón. ¿Y usted es soltera? ¿Cuál es el estilo en usted? No, soy soltera. Éramos ambos solteros. Ah, ¿ambos solteros? Sí, ¿ya? Somos compañeros de trabajo. ¿Ya? Ya, pero él no fuma, no toma, no carretea, nada. ¿Baila puro apretado cada vez que puede? Claro, más o menos. ¿Ya? Ya, y yo soy todo lo contrario. A mí me gusta salir, me gusta carretear, me gusta tomar, me gusta la jarana y... Ahí empezamos. ¿Vos te lanzás así? Claro. Y a ver, por ejemplo, ¿cuál es una salida así tuya buena? ¿Cómo partí? ¿A qué hora? ¿Con qué? ¿Qué medicamentos tiene que tener? ¿Cuáles son el menú? No, o sea, siempre salimos con mi amiga. O sea, nos tomamos algo, vamos a un pub, a una disco y... Hasta el otro día. ¿Hasta el otro día? Claro. ¿Y qué cosas consume usted en una noche mágica? No, alcohol como todo nomás. ¿Alcohol, tabaco? Claro, no, yo no fumo, pero sí tomo harto. Ya, ¿y qué le gusta tomar así, cuando quedes loca? No sé, borrón, vodka, tequila. No, sí, no, normal. No, vodka y tequila. ¿Ah? ¿Sí? Ron, ya, vodka. Pues entonces... No, si lo que pasa aquí yo tomo ron, vodka y tequila. ¡Chu! ¿Y no te le apaga la televisión? No, no. ¿No? No. Ya. Estamos acostumbrados. Ya. Ya, pues a este niño no le gustaba esa onda, no le gustaba que yo saliera con mi amiga, no le gustaba que tomara, y por eso un día en un cumpleaños una amiga me dio el filo. ¿Ya? Me batió. Y sí, todo quedó resignado. Ah, pero estabais de bolola entonces, estabais pololeando. No, no estábamos pololeando, pero andábamos, teníamos algo. ¿Ya? Ya, entonces me pateó, en un cumpleaños una amiga me pateó. ¿Ya? Y es picapo. Sí, ¿eh? Entonces, de pura picada, me hice un Facebook. Con ¿qué? Otro nombre, otra mina. ¿Un Facebook? Un Facebook, sí. Sí, ya. Con otro no, y lo agregué a él, porque él me aceptó. Al tiro. Al tiro. Al tiro, si es más coqueto que... Puta. ¡Que suata! ¡Que chuata! ¿Ya? ¡Es coqueto! ¿Ya? Sí, es súper coqueto. Ya, pues me aceptó, me lo empecé a engrupir por Facebook, nos dimos el Messenger... Incluso me compré hasta un teléfono nuevo para darle un número de teléfono. ¿Ya? Hablábamos por teléfono y me lo engrupí con que yo trabajaba en el norte. ¿Ya? Porque él quería conocerme, quería que nos juntáramos y la cuestión. ¿Ya? La cuestión es que me empecé a inventar cuentos. ¿Y tú le empezaste a decir, no, que me cargue el carrete hoy, no, yo no quiero cargar? Claro, como que era una mina piola. ¿Ya? No, y me empezó a cuentear porque él era supervisor, que era amigo del gerente... Que salía con el gerente, él mentira, po. Nunca ha sido supervisor. Ya. Ya. Ya, yo sí, qué bueno, ya. La cuestión es que yo llegaba a Santiago justo el día en que él estaba de cumpleaños. Ya. Ya, y es contento, mi amor, te amo, estoy enamorado de ti, voy a dejar todo por ti, yo pero sí. Pero por sí, el Facebook, no, pero nada nuevo, claro. De que por el Facebook todo el mundo anda haciendo la tonterita, po. Claro, él me juraba amor eterno por Messenger. Claro. Que estaba enamorado de mí, que era lo más lindo que le había pasado en la vida, por bla, bla, nomás. Claro. Ya, la cuestión que le dije, ya, yo para tu cumpleaños estoy en Santiago. Juntemos a tal y tal lado. Y llegó el día, pues. Nunca llegué a las citas. Se quedó plantado esperándome. Me empezó a llamar por teléfono, no le contesté. En la noche se conectó al Messenger, me conecté yo. Y ahí le planté la verdad. Le dije, ¿sabes qué? Soy yo. ¡Oh! Yo soy la loca esa. Claro. Y se quiso morir. Sí. Cayó en llanto, que cómo le podía haber hecho eso, que era la mujer más mala del mundo, que había jugado con sus sentimientos, que le había podrido el corazón. Claro. Que él estaba súper ilusionado con esta tal mina, otra mina. Claro. La cuestión es que después no encontrábamos la pega, me quería matar. ¿Ya? Porque hubiese querido que fuera hombre por media hora para puro sacarme la cresta. Claro. Bueno, pero ¿qué? ¿Y cuál sería entonces lo que deberíamos entender de eso? Una pura maldad la que le hizo picar. No, me vengué nomás. Claro, eso.